desperté asustado pensando en ti. Y soñé que nuestro amor se terminaba y lo nuestro se alejaba y fue por ti. Porque vos no eras tan feliz y mi amor era inútil para ti. Y desperté pensando en ti y mi amor era inútil para ti. Nada más, son las cosas que nunca te imaginarás. Fue un sueño nada más, son las cosas que nunca te imaginarás. ¿Cómo me gustaría tenerte, amor? Hoy soñé y desperté asustado pensando en ti. Y soñé que nuestro amor se terminaba y lo nuestro se alejaba y fue por ti. Porque vos no eras tan feliz y mi amor era inútil para ti. Y desperté pensando en ti y mi amor era inútil para ti. Son las cosas que nunca te imaginarás. Fue un sueño nada más. Son las cosas que nunca te imaginarás.